Hola, hola, hola, muy buenas tardes para todos los oyentes de la Tarde del Uno por Ruta FM 93.5. Mi nombre es Marcos Pérez y aquí comienza el sexto programa de este segundo ciclo en el año 2012. En el día de hoy tenemos las noticias locales, los deportes, el espacio ciencia, el tema del día que es la felicidad en todos sus aspectos, la leyenda y un espacio que te deja lleno que es Estamos en el Horno con las recetas para toda la familia. Bueno, ahora vamos a presentar a mis compañeros. Comenzamos por Mariana. Muy buenas tardes, Mariana. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bien, gracias. ¿Y vos cómo estás, Marcos? Yo estoy un poco amargado por lo del partido de Uruguay, pero no importa. Ahora seguimos presentando y vamos a Andrés Pérez. Andrés, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Acá estamos comiendo algo, porque no hemos almorzado todavía. Recién salimos del liceo acá. Tranqui. Bueno, ahora seguimos con Francisco Capurro. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andas? Y ahora es el turno de presentar a Andrea Fernández, que siempre, la vez pasada hablamos de su receta, ¿no? Que capaz que me envenenaba, pero bueno, ahora Andrea Fernández, ¿cómo te va? Muy bien, la verdad que muy bien y feliz, y la deuda es prometido. La prometida es deuda y hoy les traje... Sí, nos trajo... Pizza rellena para degustar, que estaba muy rica, la verdad. No había comido así porque había comido de jamón y queso, ¿no? Pero esta que está rellena de carne picada está muy buena. Sí, lo vamos a profundizar más en el nuevo segmento que inauguramos el jueves pasado. Bueno, ahora sí que ya estamos todos presentados. Vamos, antes de ir a las noticias locales, vamos a que Andrés les cuente cómo se pueden comunicar con nosotros. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del grupo de Facebook La Tarde del Uno, con el uno numerito. Y también nos pueden pedir canciones, solicitar temas a tratar y mandar saludos, todo eso. Bueno, ahora sí comenzamos con todo y vamos a las noticias locales que Mariana nos cuenta en el día de hoy. Bueno, les cuento que diversas actividades locales se están encontrando durante el mes de septiembre en el marco de la Expo Feria 2012, que es un evento impulsado por la Agencia de Desarrollo de Ciudad del Plata, que genera mediante la participación vecinal, el voluntariado y la responsabilidad social empresarial. Las próximas actividades que se realizarán en septiembre son del 1 de septiembre al 29, el segundo Salón de Arte Primaveral, después el sábado 8 de septiembre un encuentro de ajedrez y el domingo 9 una gran jornada de criolla a beneficio del jardín número 102. Y por último, el lunes del 10, 17 y 24 de septiembre, talleres de comunicaciones locales. Los eventos locales se harán en la biblioteca municipal. Bueno, hay cosas que ya pasaron ahí, ¿no? Como por ejemplo, la criolla, ya pasó. Sí, ya pasó. Y el ajedrez también, ya no tenemos oportunidad de ir a participar. Pero igual esto de la comunicación sigue en... Sí, en pie. Acá les traje un pedacito que dice que se hace los martes en la biblioteca y fue organizado por la Agencia de Desarrollo de Comunicaciones Locales. También apoyan a esto Ruta FM y Portal Ciudad del Plata. Que se hace llamar Entre Todos, ¿no? Estaría bueno ir nosotros que estamos acá en la radio, ¿no? Aparte, como siempre, Ruta FM está apoyando, Ricardo siempre está en los proyectos que se dan a la biblioteca, ¿no? Ricardo, como siempre, está ahora, nomás cuando nosotros nos ofrecimos para colocar la antena, él dijo que estaba dispuesto a recibir nuestra ayuda, ¿no? Sí, pero se precisa una retroexcavadora, porque la antena es muy grande, entonces para subirla allá arriba... Precisamos la ayuda de esa máquina. Sí, es lo que cuesta, ¿no? Si alguien tiene que esté escuchando el programa. Sí, estaría bueno que colaboren, ¿no? Porque. Estaría bueno que colabore la intendencia, ¿no? Que tiene las máquinas. Claro. El Roblo tiene máquina. Bueno, ¿algo más para comentar acerca de estas noticias? No, y tengo otra noticia de que es un proyecto juvenil. Que es un proyecto juvenil que se hace llamar Jóvenes en Redes. Este programa está dirigido a jóvenes que no trabajan ni estudian entre 14 y 25 años de edad, por educadores que comenzaron a trabajar en la primera fase del programa. En la primera fase del programa, ¿no? Que consiste en conocer el territorio y captar y conocer un poco más a los jóvenes para poder después ir y una vez conocer, que ya lo conocieron, hacer hincapié para que ellos salgan con una inclusión, ¿no? Sí, una inclusión en el área laboral y en la educación, ¿no? Está bueno eso, muy bueno. Porque viste que últimamente siempre están haciendo proyectos que impulsan más que nada a la educación, ¿no? Y con esto ya nos damos cuenta que tratan de que los jóvenes que andan ahí vagando, para decirlo, se juntan en la esquina a hacer nada, lo tratan de incluir a la sociedad buscándole estudios, llenando el estudio y llegando a. Como que tengan una iniciativa, ¿no? Para que ellos puedan, como que, por decirlo así, se emocionen y claro, buscar siempre trabajo. Se necesita de motivación, ¿no? Claro. Porque si vos no motivás a la persona, nadie va a venir igual. Algo que le guste hacer, ¿no? Porque claro. Si van a hacer algo que no le llama la atención, nunca van a poder enfocarse en eso. Si algo que te detiene, más fácil. Por ejemplo, a mí esto de la radio me recontra detiene y estaría bueno participar del curso de comunicación, ¿no? Bueno, y vamos. Estaría bueno presentarse para los que nos gusta, que por algo estamos acá. Sí, yo igual pienso seguir la carrera esto, ¿no? Aunque todavía no estoy muy convencido, pero pienso seguir. ¿Algo más para comentar, Francisco, Mariana, Andrés? No. No, creo que bueno, nada. Y con esto termino de las noticias locales por parte de... Bueno, ahora sí cambiamos el ámbito de las noticias porque llegaron los deportes y que nos comparte Andrés Pérez, ¿no? Y bueno, me imagino que todos vieron el partido de Uruguay, pero eso lo vamos a dejar para lo último ahí para comentar. Y bueno, primero tenemos que Murray, el galés, ganó el Abierto de Estados Unidos tras un partido de 5 horas que se convirtió en una de las finales más largas de un Abierto de los Estados Unidos. Tras derrotar al serbio Novak Djokovic. Es bravo pronunciar los nombres europeos, ¿no? Sí. Y se impuso por un 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2. Un partido bastante largo igual, ¿no? Sí, 5 horas jugando al tenis. No. Te imaginas lo que ganó. Djokovic terminó calambrado. Pero, ¿viste el premio que ganó Murray? $1,960,000. Valía la pena las 5 horas de calambrado. No, vale. Igual, para ellos no es nada, con la plata que tiene. Y el otro era la mitad, medio millón. Y bueno, otra cosa es que a Cristiano Ronaldo el Real Madrid le propuso un contrato de por vida, ganando 15 millones de euros por año. Esto ocurrió tras que Cristiano Ronaldo manifestó que estaba triste en el merengue, ¿no? Porque antes ganaba 12 millones de euros. No, pobrecito. No es nada por el. No, pero yo creo que con todos los auspicios que hace para el shampoo y para todas las marcas, por ejemplo, que hay en el fútbol, para mí que gana bastante bien igual. Sí, ya puede dejar de jugar al fútbol y se mantienen a los hijos, los nietos, los niños. Sí, se queja de lleno, la verdad. Sí, está triste, se ve que no tiene mucha motivación. Bueno, ahora llegamos al partido de Uruguay, que está que empató 1-1 con Ecuador. Y el otro que había perdido. 4-0, ¿no? 4-0 con Colombia. Un partido que yo creo que no tiene excusas, ¿no? Porque no tiene ni que ver con la humedad, ni con el calor, ni con nada. Porque claro. Para mí Uruguay se plantó mal en la cancha, ¿no? Aparte, en cuanto al tiempo, ellos se habían preparado en otro... Sí, en Panamá, pero igual un colombiano creo que fue que dijo que nada que ver el calor que hay en Panamá con el que hay en Colombia. Sí, en Barranquilla, aparte no fue muy fortuito para el equipo uruguayo, ¿no? Porque en el 2004 también había perdido en el mismo lugar, ¿no? Sí. Y por el mismo resultado, creo, también. Pero los mismos periodistas que fueron así dijeron que era insoportable el calor. Sí, ¿verdad? Es verdad. Y un delegado de la FIFA se desmayó. Estaba Cuando estaba escuchando el partido comentó sí Romano que ya sabía se estaba desmayando gente en el estadio, ¿no? Y es por no soportar el calor, pero claro. Porque no estamos acostumbrados hoy a esa temperatura. Sí, es lo que tiene. ¿Y la justificación del partido de acá? ¿Cuál sería? Y ahí es que jugamos. Yo creo que regalamos un tiempo y perdimos 2 puntos, ¿no? Porque el primer tiempo no era el Uruguay de los últimos tiempos, ¿no? Que está que estábamos acostumbrados a ganar siempre. Y bueno, ya en el segundo tiempo cuando nos dimos cuenta ya era tarde para remontar el partido. Como que ya está pasando, o sea, en estos últimos dos partidos, el resultado como que cambió, ¿no? Porque, por ejemplo, venís planificando una cosa y te meten un gol de entrada y ya te cambian los planes, ¿no? Por ejemplo, el ruso Pérez en Colombia estuvo... Se pudo enganchar en los últimos minutos del partido, se podría decir, ¿no? Sí. Y todos decían, ¿por qué no saca al ruso? ¿Por qué no saca al ruso? Y terminó sacando a otro que nada que ver. Bueno, y hay que decir también que los cambios de ayer de Maestro Tavares influyeron. Para mí influyeron bastante. El Cebolla se puso la camiseta. Y el Tata Gonzalo hizo un gran partido también. Sí, se corrió todo. Tipo. Lo que no estuve de acuerdo en que haya dejado a... Que siempre use los mismos delanteros, ¿no? Porque podría haber cambiado, porque el delantero tiene bastante. Dale oportunidad a Abel Hernández, yo qué sé. Dale una oportunidad, porque siempre en el banco y no lo deja mostrarse. Sí, es la verdad. Después tiene otros como Emiliano Alfaro y eso que... Se trataron de mostrar durante este tiempo y tampoco lo lleva solo para ocupar lugar, ¿no? No sé, del Loco Abreu, ¿qué podemos decir? Porque el Loco Abreu como que está calentando el banco, se podría decir. Ah, pero yo es creo un que... apoyo anímico igual, ¿no? Claro, yo creo que el Loco Abreu ya... El Loco Abreu no puede correr. Vos veías a Cavani ayer, estaba delantero y lo veían al lado de Mulera y después un ratito estaba... Y el Loco Abreu no está para eso. Está para estar allá arriba y que le tiran en un centro igual, el pescador. Estaría bueno que hubiesen puesto al Loco Abreu, ¿no? Porque... Ya en el segundo tiempo Uruguay ya trataba de remontar por las puntas y tirar centro, ¿no? Cosa que Forlán y Suárez, no, y Suárez no podían recurrir porque no están acostumbrados a estar metidos adentro del área. Tratan de buscar para hacer remate tipo de pared, para sostener la pelota y tipo cortina, como en el básquetbol, ¿no? Tratan de sostener para que vaya otro. Y bueno, y el golero se mandó tremenda tajada también, la verdad, Suárez ahí. Mulera. No, y, está, yo decía. Sí, Domínguez. El ecuatoriano. Estaba Suárez ahí justito y cabeció. Creo que fue una y una, ¿no? La primera, la de Mulera, tremendo. La de Mulera. Igual Mulera se dejó estar en varias oportunidades, aunque en el segundo tiempo recurrió más a la salida rápida, ¿no? Porque este Valencia, que fue echado en los últimos minutos, sí. La verdad que. Espectacular jugador y que juega en el Manchester United también, ¿no? El maestro Tavares dijo que es uno de los mejores jugadores del mundo, en su puesto, uno de los mejores del mundo. Sí, y si está, como decía Román, si está en el Manchester United, por algo. Sí, la verdad. Aparte, el juego de Europa no es el mismo que el de Ecuador, ¿no? Francisco, ¿qué tenés algo para decir? ¿No querés comentar nada? ¿Estás enojado? Meta a chatear ahí, tipo. está buscando la información que viene para el próximo espacio, ¿no? Andrea, ¿qué tenés para decir? Por arriba, podríamos decir, ¿no? Y nada, desde mi punto de vista femenino, no sé mucho de fútbol, pero por lo que vi, sí, viene bajando el rendimiento Uruguay, veníamos invictos en unos cuantos partidos y está, caímos. Sí, pero cada equipo tiene su racha, ¿no? Por ejemplo, Boca el año pasado tuvo 30 y pico de partidos invicto y perdió el invicto jugando por la Copa Libertadores, ¿no? Sí. Con un cuadro brasilero que el Fluminense que se fue arriba y después perdió de visitante, ¿no? Con respecto a la selección, yo pensé que no iba a haber mucha gente en el estadio, pero ya que sí. habíamos perdido contra Colonia, pero estaba lleno y la gente apostaba y cantaba. Y me llamó la atención eso, se escuchaba bien. Claro, está bueno. Y estaba la bucera ahí, se escuchaba clarita la bucera. Sí, sí. Rompió la coco. Igual yo creo que la gente, para mí, va a seguir apoyando porque no hay que apoyar solo en las buenas, ¿no? Hay que apoyar las buenas y las malas. Por ejemplo, antes de clasificar al Mundial, estuvimos cuánto tiempo perdiendo y la gente siguió apoyando igual, ¿no? Claro. No hay que decir, ay sí, venimos con una racha positiva y ahora porque estamos perdiendo, perdimos un partido y empatamos otro, vamos a dejar de ir al estadio, ¿no? Claro. Lo que sí cambia es la opinión de los periodistas, ¿no? Ya están dando palo. Como siempre, los periodistas que son así. Cuando pierde, dan palo. Y cuando gana, son los mejores. Lo suben allá arriba, lo dejan allá, en el paraíso, como se podría decir, ¿no? Es verdad. Bueno, pero yo no lo quiero ver después dando buen marcha atrás, ¿no? Aunque ya sé que va a pasar eso. Sí, como siempre. Y bueno, está. ¿Algo más para comentar? No, dice que... Bueno, Colombia le ganó 3-1 a Chile, ¿no? Sí. Y estaba un gol de Argentina empató con Perú. Un buen empate consiguió Perú. El empate, para mí fue... Un buen empate fue para Argentina, que jugaba allá en altura. Sí, también. La última vez había perdido 6-0, creo. Claro, por eso. Y fue duro para Maradona remontar esa situación, ¿no? La verdad. Bueno, ahora, ¿algo más para comentar acerca de los deportes, Andrés? No, yo no tengo más nada. Bueno, antes de pasar al espacio ciencia, Andrea nos va a contar cómo se pueden comunicar con nosotros. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, La Tarde del Uno, con el uno numerito, dejarnos un mensaje, pedirnos una canción o lo que deseen. Bueno, ahora sí vamos al espacio ciencia que comparte, como siempre, Francisco Capurro con nosotros. Bueno, hoy en el espacio ciencia tenemos para presentar una entrevista que le hicimos a la profesora Mari Enrich, gestora departamental del Club de Ciencias. Y como primera pregunta le preguntamos, ¿qué es un Club de Ciencias y cómo funciona? Bueno, un Club de Ciencia es un grupo de chicos o de adultos que se organizan con el interés de investigar, de buscar, responder una pregunta para un problema o en un tema que están interesados y bueno, quieren indagar y tratar de encontrarle una solución. En general funciona como el grupo de chicos o de adultos por una persona que está a cargo, que le llamamos orientador, que no tiene por qué ser un técnico, simplemente alguien que organiza el Club de Ciencias. Otra de las preguntas que le hicimos fue, ¿qué es la Feria Departamental del Club de Ciencias? Ese Club de Ciencias, una vez que investiga, puede presentarse a la Feria Departamental. En la Feria Departamental, según la edad y el tema de investigación, va a estar en una categoría y área. En la Feria Departamental van a trabajar, van a mostrar su investigación, su cuaderno de campo que llevaron durante la investigación, el informe y van a tener un stand. En el momento de la Feria Departamental se evalúan los trabajos y bueno, los trabajos llevan una mención según cómo esté de destacado el trabajo y hay algunos de los clubes que pueden destacarse lo suficiente para ir a representar a San José en la Feria Nacional de Clubes de Ciencias. Ahora, ¿cuál es la relación de Mari Enrich en los clubes de ciencia? Yo, mi cargo es el de gestora departamental de los clubes de ciencia y quien organiza tanto el congreso como la feria departamental, de tal manera de hacer el nexo entre el Ministerio de Educación y Cultura y el departamento de San José. ¿Qué ocurre después de la feria? Después de la feria, cada uno de los clubes de ciencia que obtiene mención especial puede representar a San José en la Feria Nacional. Y después de la Feria Nacional pueden pasar a la Feria Internacional o a la Feria Sudamericana. ¿Han participado alumnos de Ciudad de Plata en este u otras ediciones? Los alumnos de Ciudad del Plata han participado activamente desde hace ya por lo menos 4 años en clubes de ciencia y en años anteriores, en etapas anteriores de los trabajos de clubes de ciencia también. Incluso han viajado de la escuela técnica hoy por hoy Alfredo Zitarrosa en otras épocas a diferentes etapas internacionales. Te largo una primicia, Ciudad del Plata, la agencia de desarrollo va a ser quien organice la feria del año que viene, la sede va a ser en Playa Pascual, en la comisión vecinal, así que estoy largando la primicia un día antes de que se diga la feria departamental. ¿Se puede participar sin ser alumno de escuela o liceo? Se puede participar de cualquier manera, siendo alumno de algún liceo o alguna escuela, pero puede ser un grupo de amigos, un grupo de vecinos. De hecho, tenemos grupos de vecinos en este momento participando en la feria departamental y grupos de amigos que simplemente se asociaron y dijeron, bueno, vamos a estudiar un tema, algo que nos preocupa, y están en eso presentando sus temas. Bueno, después de esta entrevista voy a comentar algunos de los grupos que participaron del Club de Ciencia de acá de Ciudad del Plata. Un grupo de Liceo Delta del Tigre, un grupo de Liceo Rincón de la Bolsa, ¿se acuerdan que el programa pasado habíamos comentado? Bueno, estaba formado por Anita Gafarrón y Priscila Rocha, que son de sexto de medicina. ¿Y se trataba de la universalización de bachillerato, es decir, la especialización de los bachilleratos para un tercer estudio y además una ayuda más en el plano económico, es decir, que tengan un incentivo económico las personas que están en bachillerato, porque como los de ciclo básico reciben. O sea, que nos paguen a nosotros, no. Más o menos, ¿viste cómo funciona el PIU en la tarde? No tengo idea. Para las personas que no saben, es un programa de ayuda, no solo estudiantil, no solo que te dan clases de apoyo de las materias que te cuestan, sino que también te dan un surtido y te dan ropa si lo necesitas, para las personas que más necesitan. Sí, eso se viene implementando y quieren hacerlo también para la mañana, porque también se les complica en muchos estudios. Bueno, siguiendo con los grupos, participó un grupo de la UCU de Cerocita Roja, después cuatro grupos del Liceo de Playa Pascual y un grupo de la Escuela del Plata, que es un colegio pago en Playa Pascual. Ah, que está al lado de lo que antes era la estación de servicio. Ahí va. Atrás. Bueno, y este... Ese obtuvo una mención especial y pasó a la Feria Nacional. Eran niños más o menos de entre 7 y 8 años. Ah, chiquitos todos. Sí. Igual, pero para ser tan menores, se pusieron a fila y hicieron un proyecto, ¿no? Cosa que acá en este liceo no pasó. Mucha ayuda a los padres. Obvio que tuvieron ayuda porque ellos no tienen la propia idea, pero estuvo bueno igual. Estuvo bueno porque ya desde chicos empiezan a fomentar hacer esas cosas. Estaría bueno también que lo fomentemos nosotros, que somos más grandes. Bueno, ahora vamos cerrando este bloque y lo dejamos con un tema de No Te Va a Gustar, Cero a la Izquierda, y en el próximo bloque tenemos el tema del día, que es la felicidad. Yo quiero estar a mis sirve.